caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Oye, y se formó el bembé, Roy Kaiser, el dueño del Corinthians. Sí, señor. Oye, se formó tremendo vacilón. Llegó Roy Kaiser, lo formando el descontrol. Grande chamaquito, baila en esta fusión. Que suene la campana, que suene el tambor. Cada vez se pone más sabroso. Súbele, súbele, súbele. Picante. La salsa del ayer con un nuevo estilo. Payo, con su permiso, esto lo bailan el martes, papá, para que lo bailen los muchachos también. ¿Cómo dice? Se formó el pendejo. Dame contenido. Dame contenido. Dame contenido. Epa, dame contenido. Vaya, Roy Caicedo. Dame contenido, dame contenido. Dame contenido, dame contenido, dame contenido. Demuestra tu talento, demuestra tu talento, demuestra. Demuestra tu talento, demuestra tu talento, demuestra tu talento. Coge, lleva, coge, lleva, coge, lleva. Se formó el bembé. Roy Caicedo, no te equivoques. Déjate de cuento, venimos pa' gozar. Repite el café vez. Sabe mejor. Pruébalo. Vacilando todo el tiempo con la mami y la motón, hey. Muchos billetes descontrola toda una, hey. Me estoy calentando con la bulla de mi ton, hey. Se llena la cuadra y los vecinos no soportan. Mucho coro. Vacilando. Vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vac El café sabe mejor. Pruébalo. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Dura crítica de la Iglesia por el nivel de inflación. Nos meten la mano en el bolsillo, es el impuesto de los pobres. Lo afirmó desde Luján el arzobispo José Ignacio García Cuerva, que ofreció una homilía en donde además aseguró: necesitamos recuperar la alegría y la esperanza. El arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina criticó fuertemente la situación económica del país al definir a la inflación como el impuesto de los pobres durante la misa en Luján en el marco de la 49ª peregrinación juvenil. Internacionales. Unos 7.000 trabajadores automotrices de Estados Unidos se suman a la huelga. Los empleados de dos plantas, una de Ford en Chicago, Illinois, y otra de General Motors en Lansing, Michigan, cesan también sus actividades en busca de mejoras salariales. El presidente Joe Biden apoyó la medida, que ya lleva 2 semanas. Deportes. Martino, sobre el estado físico de Messi, dijo: no queda otra que evaluarlo día a día. El entrenador argentino volvió a referirse al momento del capitán argentino, que se recupera de una molestia muscular. Espectáculos. Para ver en casa, Forever. Con elementos de comedia y suspenso, la serie sigue a los jóvenes músicos Andy, Ian, Ciro y Darío, quienes se conocen por casualidad en un restaurante, donde se ven envueltos en una situación inesperada. Ha desaparecido una valiosa guitarra, disponible desde el 11 de octubre en Disney Plus. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. El café sabe mejor. Pruébalo. Tú sabes que mi cama es bien buena y ya se congeló tu labito. Si no vienes pa' darme besitos, no vuelvas, no vuelvas. Cuidado que la corriente te lleva y ya está muy larga esta espera. Si no vienes a amarme de veras, no vuelvas, no vuelvas. Que a lo mejor no soy yo. Se enreda. entonces no juego más. El café sabe mejor, pruébalo. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Ya sabe que nosotros tenemos nuestro tablero de anuncios totalmente gratis. Usted puede decirnos qué quiere, qué necesita. Anunciarse para ofrecer sus servicios, si necesita un empleado, lo que quiera. Nosotros aquí no le cobramos. Se vende apartamento en el sur de Cali, sector de Bochalema, unidad residencial del Nogal. Tiene piscina, parqueadero propio, gimnasio, salón social, excelente ubicación, transporte urbano normal. Repito, se vende apartamento en el sur de Cali. Son muy bonitos, ¿eh? Este lo conozco, muy bien. Marcar, atención, WhatsApp, más 33-077-091-4597, 077-091-4597, o aquí, en el 632-890940, si estás interesado en comprar ese apartamento en el sector sur de Santiago de Cali. Bueno, venimos con el horóscopo. Antes de venir con el horóscopo, quiero anunciarles que se viene ya la fiesta de Halloween. Si nuestros negocios, los que tienen negocios con nosotros, nuestros clientes van a hacer actividad, me lo hacen saber lo más pronto posible. Para ese día hacer una ruta de información para que los niños vayan a recogerlas. Los bananas y hacer un acto central, ¿vale? Me lo avisan con antelación. Y bueno, y es preocupante que ya están en huelga las personas que trabajan en los sitios donde se cuidan los mayores. Dicen que el pago es muy malo y que están saliendo a protestar y van a hacerlo hoy. Como que si usted encuentra por ahí gente que está protestando, pues al final todos tienen ese derecho, ¿no? A ver, yo por acá más información que tengo. Bueno, estamos esperando, hoy se presentaba presidente de gobierno ante el rey para lo de la investidura, ¿no? Que estar pendiente de eso porque al final a todos nos afecta que se define esto lo más pronto posible, porque el otro día hablaba con un empresario y me decía que hasta que no tomaran esa decisión, pues ellos estaban prácticamente parados porque no había como mucha seguridad, muchas actividades, pues eso obviamente está afectando. De modo que, ojalá, o que digan de una vez si hay elecciones en diciembre. Lo que digan, lo que tomen, la decisión que tomen, necesitamos que sea lo más pronto posible. Y miramos el archivo de la policía, dice, agentes de la policía detuvieron un varón de 42 años como presunto autor de sendos delitos de agresión a pareja sentimental y al hijo en los ámbitos de la violencia de género doméstico. Los hechos se produjeron en Saramaga, ya que el demandante aseguraba que su marido había regresado muy ebrio y violento. Inmediatamente una patrulla se dirigió al lugar donde se encontraban ambas partes y dos hijos menores de edad. Los agentes se entrevistaron por separados con todos y tras confirmar que el hombre había insultado y agredido a su mujer, causándole daños en la ropa y algunas marcas en las manos, procedieron a la realización de su detención. Asimismo, a uno de sus hijos manifestó haber sido agredido en una ocasión. Volvemos a lo mismo, ¿hasta cuándo? La verdad que esto se vuelve un tema ya recurrente y algo hay que hacer, ¿eh? alguien tiene que hacer algo, porque es que no podemos estar en manos de los violentos y afectando a las mujeres. No, no, esa parte no se las enseñaron en la casa, que a las mujeres no se agreden. Cosa tan horrible, ¿eh? De verdad que queda uno supremamente sorprendido. Y las noticias siguen por la misma senda. Mire esta. Agentes de policía detuvieron a un varón de 26 años como presunto delito de agresión a su pareja sentimental en el ámbito de la violencia de género. Los hechos sucedieron en Sabalgana, ya que un varón estaba agrediendo a una mujer. Los agentes llegaron al lugar y se entrevistaron con ambas partes y un testigo de los hechos. Al parecer, minutos antes había tenido una discusión de pareja y el primero había agredido a la mujer en el rellano del inmueble. En vista de los hechos y de las marcas que presentaba la víctima, la patrulla procedió a su detención. El segundo caso ocurrió con un varón de 31 años que presuntamente agredió a su pareja sentimental en el ámbito de la violencia doméstica. En la plaza de San Antón se observó como un varón agarraba del cuello y de la camiseta a otro mientras lo empujaba contra la pared. En vista de lo sucedido, los agentes separaron las partes, ambos manifestaron ser pareja. Ah, estos eran dos hombres que estaban dando, pero son pareja. Y ahí también, ¿no? Cabe lo de la del ámbito sentimental, ¿no? O sea que la agresión es por todos lados, hermano. Mira, ahí le estoy leyendo cuatro casitos que nos llegó aquí el informe de la policía. Y es triste. La verdad, a mí me da mucha tristeza tener que reflejar esto, porque al final lo que queremos es que sea cero violencia, que la gente entienda de que tiene que convivir como le toca. De modo que esto no puede ser. 11:23, vengo con el horóscopo. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Hace unos días me caí del cielo. Pero te deseo. Quédate cerca de mí, ven, cúrame esta noche. Y aunque sea mentira, quiéreme esta noche. Te cacha marihuana, se tose. Hoy ando, se le sube el escote. Ella, what the fuck, cómo se me agacha. Mi ex, la tengo tacha. En cantidad de llegar en la botella. El VIP brilla más que una estrella. Me gusta esta, pero también aquella. Juro que esta noche me desquito. Y ahora soy un pobre diablo. No tengo de tu amor, pero culo tengo varios. Droga y alcohol es necesario. Solo juego solitario. Tu nombre borrado de mi diario. Tú no eres ella, pero ella me tiene hace rato. Viniste programada en mi formato. Se arrebató, me suelta todo y ni trato. Hace unos días me caí del cielo. Tú no eres ella, pero te deseo. Son las 12 y en el agua siguen los botes. Te prendí el fuego, quiere que me sofoque. Si te corre, hacemos infinita la noche. Baila, baila, bailando la villa. Como me la guaya, me toca, le encanta pasarse de la raya. Sin ropa se nota que le gusta la playa. El abdomen y su buritón falla. En el aire hay humo y no es del incienso. La bella cara sigue en ascenso. Nadie nos ve y el momento está intenso. Dime si piensas lo que yo pienso. Hace unos días me caí del cielo. Tú no eres ella, pero te deseo. Quédate cerca de mí, ven, cúrame esta noche. Que aunque sea mentira, quédame esta noche. Red Dog, Benovi, Hanson. buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. De la mañana, 27 minutos, 4 de la mañana, 27 minutos, y nos vamos con los últimos 4 de hoy, ¿vale? Los que nos quedan faltando, que son Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Sagitario, hoy vas a recibir una magnífica noticia o tendrás un importante golpe de fortuna que va a afectar tanto a tu trabajo como a tu vida íntima. Todo ello gracias a un influjo muy favorable de Júpiter. Tienes razones para sentirte optimista porque algo muy bueno se acerca a tu vida y a partir de ahí va a tener un cambio para mejor. Y que viene, ¿eh? Capricornio. Ayer antes de ver Capricornio me dio con todo. La solución de un importante problema de trabajo o financiero te va a producir un alivio muy grande. Gracias. Ya que te tenía bastante preocupado. Ahora los astros están a tu favor y los problemas, por grandes que sean, se terminarán solucionando y también vas a contar con ayuda para que esto suceda. El día te dejará una gran paz. Qué bueno, ¿eh? Ojalá se cumpla todo. Al pie de la letra. Vamos con Acuario. Siempre tiendes a poner los principios ideales por encima de las conveniencias y la realidad práctica. Esto te traerá muchos sacrificios y a veces también enemigos o conflictos que podrías haber evitado. Pero al final conseguirás ese éxito que tanto te mereces. Hoy tendrás que elegir de nuevo entre ideales o mirar a otro lado. 11 de la mañana, 29 minutos y cerramos con Piscis. Hoy vas a tener uno de esos días de suerte que te suceden de vez en cuando, sobre todo después de que la vida te ha golpeado con algunas pruebas especialmente dolorosas e injustas. Te espera un importante éxito o reconocimiento en tu trabajo y contarás con ayuda de la suerte, quizás en forma de aparente casualidad positiva. Como que dice, no pregunte, si se le da, hágale. 11.29, 4.29, cerramos por el día de hoy el horóscopo. Los señores se van, los de las bolas, los maestros ascendidos se marchan. Me quedo aquí porque Ángel, oye, llamar Ángel, ¿qué le habrá pasado? Si alguien sabe algo, Angelito, que me escriba. 11.30, ya regreso. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. El que se fue no hace falta. Hace falta el que vendrá. En el juego de la vida, unos vienen y otros van. El café sabe mejor, pruébalo. Oye, mira, te fuiste por cuenta tuya, buscando ambiente mejor. Hoy tú estás arrepentido. Esto se ocupó. El que se fue, mira, no hace falta. Hoy yo me encuentro mejor. Yo sigo siempre en el goce, pues el del ritmo soy yo. No me importas tú, mi mente como tú. Yo te traigo no la venden en la esquina. Si quieres aprender mulato, arranca y vete a la China. A mí no me importas tú, ni me hice como tú. Yo sigo siempre en el goce, el de ritmo no eras tú. Bájate tú de esa nube y ven a la realidad. No seas tan agrio, mi socio, y así tú cambiarás. A mí no me importas tú, ni vente como tú. Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú. ¿Amigo de qué? Si tú sabes que yo soy tu enemigo. El café sabe mejor. Pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR, República Dominicana. La vicepresidenta de este país, señora Raquel Peña, ha viajado a la India. Su itinerario incluye reuniones con altos funcionarios del gobierno de ese país y representantes de diversas instituciones, así como encuentros con empresarios. La visita de la vicepresidenta responde a la invitación realizada por dicho gobierno, la cual marca un giro en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. La señora Raquel Peña, con la presidenta de la India y el vicepresidente de ese país, se estarán reuniendo con el único objetivo de abordar diversos temas de interés en común y continuar fortaleciendo los lazos de amistad y colaboración entre ambos países. De igual manera, estará visitando el nuevo parlamento, en donde sostendrá una audiencia con el presidente de la Cámara Baja y con el ministro de Relaciones Exteriores de la India. Finalmente, en su agenda, la vicepresidenta tiene previsto reunirse con empresarios. Además, ofrecerá una conferencia en el Consejo Internacional de Asuntos Globales para poder dar a conocer todo lo que se tiene planeado para el próximo año en turismo y otras cosas más. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial AIR, República Dominicana. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Shakira, Shakira. la mentalidad. Solo te falta el salario. Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura. Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura. Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura. Trabajo más que un cabrón, pero follo menos que un cura. Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura. Te matas de sola a sola y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura. Pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura. Tengo un jefe de mierda que no me paga. Yo llego caminando y en el Mercedes Benz me tiene de recluta. El mudo de puta, el mudo de puta. Estás soñando con irte del barrio. Tienes todo para ser millonario. Gustos caros, la mentalidad. Solo te falta el salario. Tienes un jefe de mierda que no te paga bien. Tú llegas caminando y en la Mercedes Benz te tiene de recluta. El muy hijo de p. Estoy soñando con irme del barrio. Tengo todo para ser millonario. Gustos caros, la mentalidad. Solo me falta el salario. Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización. Como siempre la ve. Estás soñando con irte del barrio. Tienes todo para ser millonario. Justo es caro la mentalidad. Solo me falta el salario. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café sabe mejor, pruébalo. Yo me llamo Sansón Batalla, que yo me llamo Sansón Batalla. Voy a contar un cuento, chisme déjalo adentro, no te aguanto ni una más. Yo me llamo Sansón Batalla. Yo me llamo Sansón Batalla. Si no te gusta, lo siento, lo digo a los cuatro vientos. Soy rumbero de la magia. Te invito a formar la rumba, tanto aquí como en la playa. Como rumbero me zumba, me llamo Sansón Batalla. Escucha mi tumbao de guaguancó. San, san, Sansón, Sansón, Batalla. San, san, Sansón, Sansón, Batalla. Sabor, mucho sabor.

sentimientos hoy te quiero expresar. Dímelo, Joel, que te admiro y te quiero decir que disfruto de tus éxitos que me inspiran a seguir fiel. Te quiero felicitar. Me da gusto escuchar de ti que he sido una inspiración, esa que te motivó. Vamos a cantarle al amor. Quien no ha bebido alcohol de herida, quien no ha bailado con la Yaira, como da vueltas la vida. Quien lo iba a pensar que aquí juntos íbamos a cantar. Yo también. ¿Quién no iba a pensar que ahora juntos podemos cantar? Joel Vera, el hombre de tu vida, y el cacique, yo también te admiro. Pensar que ahora juntos podemos cantar. Demos gracias a Dios porque somos de este mundo inspiraciones. Muchos se han enamorado escuchándote a ti y también escuchándome a mí. Que se muera de envidia el que quiera saber con el monte que yo me siento bien. Medicina y amor no la puedo encontrar. Quien ha bailado con la Yajaira, como da vueltas la vida. Quien lo iba a pensar que ahora juntos podemos cantar. Medicina de amor no la puedo encontrar y esta noche nos vamos a emborrachar. Levántate con el café. El café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. El tour de The Weeknd After Hours Till Dawn va a recorrer 9 ciudades en 6 países. México, Colombia, Brasil, Chile, Argentina y Perú. El primer concierto tuvo lugar el pasado 26 de septiembre en Monterrey, México. La gira también pasará por Ciudad de México, Bogotá en Colombia, Sao Paulo y Río de Janeiro en Brasil, Santiago de Chile, Buenos Aires en Argentina y Lima en Perú. Esta experiencia le permitirá a los fans un viaje musical que integra la tecnología Web3 en una experiencia diferente. Sumado a esto, la asociación de The Weeknd y Beyoncé se expande al mundo online a través de Enter the Dimension, este espacio inmersivo de aventura virtual que cuenta con elementos interactivos como Dimensión Puzzle Box y Metaverso Dimension, ofrece a sus seguidores una nueva forma de conectar con The Weeknd. Por otra parte, Beyoncé no se cansa de ser la superestrella del siglo. El domingo pasado finalizó su Renaissance World Tour después de más de 50 conciertos y ya tiene su próximo plan para que no dejen de hablar de ella. Hay muchos fans que no pudieron conseguir entradas para sus shows o simplemente sí fueron, pero les gustó tanto que quieren revivirlo una segunda vez. No es para menos, dice la prensa especializada. La estadounidense ha servido en bandeja una ración de bailes extremos, canciones clásicas e incluso la participación de su hija Blue Ivy como bailarina. Ayer lunes, la cadena AMC Theaters hizo público el tráiler del largometraje. Comienza con varias imágenes de sus shows y su voz de fondo diciendo: cuando actúo, solamente soy libre. Y a lo largo de 2 minutos se hacen la idea de lo que van a ver en Beyoncé dándolo todo, aunque también en sus momentos más duros del tour. Renaissance, una película de Beyoncé que estará en cines a partir del 1 de diciembre. El vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger, sorprendió a muchos con la decisión que tomó frente a su fortuna. El cantante señaló que parte de su catálogo musical de los Rolling Stones no será heredada a sus hijos, sino que se destinará a organizaciones benéficas. Antes de ser el lanzamiento del nuevo álbum de los Rolling Stones, el artista habló un poco de su herencia en The Wall Street Journal. Señaló allí que si en algún momento vende sus derechos sobre el catálogo de canciones de los Rolling Stones posteriores a 1971, este dinero no será para sus hijos, sino para las causas benéficas. Mis hijos no necesitan $500 millones para sobrevivir, indicó. La historia de la música hoy nos lleva al año 1994. 3 de octubre de ese año sale el disco No Need to Argue de la agrupación Cranberries. Se convertiría en todo un éxito a nivel mundial gracias a canciones como I Can't Be With You y Zombie. Desde los estudios de MásMúsica.fm estamos en Colombia. Paso a ir espectáculos para Conexión Mundial. Yo soy Federico Moritz Alzate. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Bueno, la producción es de Nicky Cuervo, el popular Nicky DJ. La ausencia de Ángel. Y quien les habla, Freddy Cortés, originando desde la 107.1 Euro Latina en el País Vasco. Más radio, más música, más compañía para la 96.0 Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca. Buenos días para todos que se están levantando por allá. Van a ser las 5 de la mañana. Hora de salir ya, la señora de las arepas, ya le hemos saludado. Me ha prometido que me va a hacer una arepa gigante cuando vaya. Muy bien, ahí tengo la tarea. Regresaremos a las 4 de la tarde nuevamente con... Pasar las tardes, ojalá no vaya a llover. Y luego vendrán mis compañeros. Recuerda que tenemos un nuevo programa a partir de las 18 horas. No se lo pierdan, ¿eh? Menos bla bla bla y más music. No olvides, después de las 18 horas, menos bla bla bla y más music. ¿Te parece? A las 18 están invitados, ¿no? Chao. Soy Gesanto Mora. Y yo soy Lisa Cebedo y queremos invitarlos para que nos acompañen de lunes a viernes en Menos Bla Bla Bla y Más Música. Muy puntuales de 18 a 20 horas con información, datos curiosos, variedades, tecnología y mucho más. Gesanto Mora y Lisa Cebedo en Euro Latina 107.1, la más auténtica. En Menos Bla Bla Bla y Más Música en Euro Latina de Victoria Gasteiz y para el mundo. Atención, atención a todos los amantes de las mañanas llenas de energía y diversión. Aquí termina el café de la mañana, mejor que nunca. En Oriente Estéreo 96.0 FM de 2 a 5 de la mañana y en Eurolatina 107.1 FM de 9 a 12 del mediodía. En el café de la mañana, de todo y más. La mezcla perfecta de deportes para mantenerte actualizado, humor, horóscopo y notas curiosas. Con la dirección de Freddy Cortés. Prepara tu taza de café y una sonrisa junto a la radio. El café de la mañana te hace compañía. Recomendamos mantener el café de la mañana en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños.

12 horas, 6 minutos. Eurolatina, la emisora más auténtica. Sentimiento, Torito. Sentimiento. No, no se puede ser tan bueno en esta vida. Das amor y te devuelven las espinas. Hay amores que te amargan la existencia y te llenan de mentiras. Ay, tú me envolviste en un mundo de fantasías. Y ahora entiendo que jamás ha sido mía. Aquí está la puerta, demás de mi vida. Voy a romper todas tus cartas de amor para que no quede huellas de mis sentimientos. Voy a quemar la última foto que quedó y que las cenizas